morir, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Ah, ¿qué pasó? Y estoy practicando para cuando te vayas y me dejes sola acá en el programa. Me pisaste. ¿Te pisé fuerte? ¿Te dolió? No. Ah, no, bueno. Fue sorpresivo nada más. Y bueno, estoy practicando para cuando esté solita con Nacho, voy a tener que hacerlo practicar a Nacho los mortales. Porque... Veremos, bueno. Ahí está, vamos Nacho todavía, que no chica. Bien, y aprovechando que estamos hablando de Nacho, le agradecemos su intervención como operador aquí en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. También agradecemos a Julio Pardo en la M690. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, a través de las repeticiones del programa, si tenés ganas de volver a escucharlo, a través de www.laretaguardia.com.ar los sábados y los martes al mediodía. Y Luis, ¿dónde más nos pueden llegar a escuchar? Mirá, nos pueden seguir escuchando los martes a las 20 en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, en Radio Libre 96.3. Sino los miércoles a las 20 por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y los martes a las 19 por Radio Nehuen, radionehuen.radio, 12345, ¿sí? Y si, no sé si dijiste, pero si querés dejar un mensaje en el horario del programa, lo puedes hacer al 153-181-3126, o nos podés ver, pasearte por la página www.oidmortales.com.ar. Bien, rápidamente vamos a dar el inicio al programa, Luis, porque creo que ya tenemos en espera a nuestro primer invitado, así que Nacho, si querés dar lo que tengas que hacer, vos ya sabés. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Y estamos en Oíd. Mortales. Y ya tenemos en comunicación a nuestro querido amigo columnista eterno, haya bichos, no haya bichos, más bichos, menos bichos, el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, doctor Ricardo Teijeiro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo se va? Vamos a tener que esperar una nueva pandemia, me parece. Sí. No. Hay varios temas. Pero antes que Cristina te pregunte algo, te quiero preguntar yo. Sí. Ese famoso 33 que les hacen decir a los pacientes, ¿por qué es? Sencillamente porque el 33 tiene una repercusión en lo que nosotros ocultamos. Podría ser otro número, pero tendría que tener T y R para poder, la vocalización del paciente, poder escuchar bien la transmisión que tiene en el pulmón. Ajá. Vos sabés que la gran diferencia que se produce, que el pulmón es una cavidad aérea. Entonces, cuando la transmisión que se produce cuando uno habla es realmente perfecta. Ahora, claro, cuando el pulmón tiene una neumonía que está ocupado con proceso inflamatorio, con líquido o inclusive con pus, esa transmisión está interrumpida por eso, porque ya en vez de ser aéreo, se hace una masa sólida porque tiene contenido. Ahí está la gran diferencia que nosotros tenemos cuando hacemos la revisión del paciente. Ajá. Bien. Entonces es un problema de consonantes. En ese caso tienen que ponerse de acuerdo con las fonoaudiólogas para que le marquen bien las palabras. Si no es 33. Seguro. Claro. Puede ser 33, puede ser otro tipo de palabras, pero lo importante es que sea esa transmisión de la, lo que habla el paciente por la vía aérea, ¿no? Muy bien, bueno, luego de esta clase de truco, digo, del 33 de pulmón, te la dejo a Cristina. Sí, igual te aclaro, en la época, está bien, yo tengo 43 años de médico, pero en la época que yo empecé, nosotros auscultábamos con pañoleta también. Ajá. No con el estetoscopio. Poníamos, sí, una pañoleta en la espalda del paciente y poníamos el oído en la pañoleta. Recuerdo que me lo hacían a mí. Sí, sí. Ay, chicos, qué grandes que son. Yo no me acuerdo de la pañoleta. Pues, yo no tengo ninguna nena. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, los médicos que a mí me tocaron, ninguno me escuchó con la pañoleta. No me escucharon directamente, que es lo peor. No, bueno, ya estaban evolucionados, ya estaban con el estetoscopio. Sí, la verdad que no recuerdo lo de la pañoleta, no lo recuerdo. Pero bueno, después de este breve micro de volver, ¿cómo estamos, Ricardo? Porque claro, es cierto, hemos hablado menos porque la pandemia se fue diluyendo, aunque no se fue, pero es como que dejó de ser la noticia de todo el de cada día, que nos decían cuántos muertos, cuántos con COVID, dónde ir a hisoparte, dónde hacer esto. Bueno, es como que la cosa se ha calmado bastante, ¿no? Sí, sí, bueno, es la evolución natural. Si ustedes recuerdan, más de una vez cuando hablamos dijimos que las pandemias tienden a ir desapareciendo a los dos años y medio, y esa es la evolución natural en esta oportunidad, favorecido mucho por la vacuna, pero es lo que realmente vemos. Hoy estamos teniendo, de todas maneras, declarados algo de 3.500 casos por día, ¿no? Lo importante es que no tenemos las afecciones que teníamos antes. La patología es mucho más benigna, no tenemos grandes riesgos. Entonces, eso sí hace a que no tengamos un impacto en la salud donde no estemos contando muertos. De todas maneras, y eso siempre vamos a seguir aclarándolo, hay una diferencia importante entre el paciente que está bien vacunado y el paciente que no cumplió con su vacunación. Eso es importante seguir teniéndolo en cuenta, porque el riesgo del paciente que no está vacunado, sobre todo aquel que tiene una persistencia, teniendo 3.500 casos por día, sigue siendo una complicación. Claro. Ahora, los otros días justamente escuchaba, ¿no?, que el porcentaje es bastante importante de quienes tienen solo dos dosis. ¿Esas personas con dos dosis son potencialmente más riesgosas para ellos y para terceros? No está completamente inmunizado. Hoy el esquema de vacunación como mínimo requiere tres dosis. Vos fíjate que con dos dosis tenemos más del 90% de población vacunado. Cuando vamos a buscar el primer refuerzo, la tercera dosis, solo llegamos al 50% de la población. Eso es un riesgo que no tendríamos que permitirnos, porque también por eso es que seguimos teniendo 3.500 casos y algunos muertos por día. Si tuviésemos el calendario completo todo, seguramente que inclusive estaría minimizado de todo eso. Claro. es preocupante. Y hoy escuchaba a un colega tuyo, al doctor Tartaglione, donde decía que es muy probable, por estudios que se están realizando, que a partir de del año próximo, para el otoño del año próximo, haya una vacuna que sea anual, como la gripe, ¿no? Con las con las características que se le presenten a cada uno de los virus que van mutando, ¿no? Sí, igual se está avanzando muchísimo en vacunas. Ahora ya hay una vacuna que está aprobada en Estados Unidos, que es una vacuna Moderna, que es tiene dos cepas incluidas. La cepa habitual, la variante de Wuhan, y la variante Omicron. Entonces ya estamos frente a vacunas que no son una cepa sola. Ya tenemos dos cepas y seguramente se van a poder incluir más, y a medida que haya mutaciones se va a poder incorporar. Esto se puede porque las plataformas de ARN, que es por ingeniería genética, es fácil de poder generar las nuevas cepas y las nuevas vacunas. Y eso es muy importante, porque también se va a lograr vacunas que quizás aumenten el nivel de protección y le dé más duración al nivel de protección. Yo creo que seguramente, por lo menos, va a tener indicación anual durante un tiempo, pero sobre todo en aquellos que tienen riesgo, como es la vacuna antigripal. Claro. Uh-huh. Y ahora otra pregunta, desde el punto de vista de políticas públicas, justamente lo que hablamos de la del gran porcentaje que hay, o un porcentaje importante que le falta a la vacuna. ¿No crees que no hay una difusión a nivel público del Ministerio de Salud, tanto de Nación como, por ejemplo, acá de Ciudad, que tendría que tener una campaña de incentivación, más allá que si a esta altura del partido hay gente que no se quiso vacunar, va a ser difícil convencerla, ¿no? Pero por lo menos que se vea que está todavía vigente, ¿no? Sí, la vacunación nunca fue un fuerte de ninguno de los ministerios de salud, lamentablemente. Se tiene que trabajar mucho más en comunicación. Si bien hay gente que quizás no se vaya a dar la tercera dosis, porque ya lo ha decidido, hay mucha gente que no se vacuna por desconocimiento todavía. Entonces había que trabajar más fuerte. Habría que acercarle la vacuna a la población. No es posible que todavía la población se esté vacunando en lugares específicos y que los hospitales no tengan vacuna para COVID para acercarle la vacunación a toda su área programática. Claro. Esto es insólito. Hoy la vacuna, que ya no estamos en pandemia, tendría que estar distribuido en todos los centros de vacunación, inclusive en los centros privados, para darle más accesibilidad a la población. No puede ser que un paciente vaya a un hospital a atenderse y después tenga que hacer 5 kilómetros para vacunarse. Es ridículo. Sí. No, y más, por lo menos yo lo he escuchado en algunos medios, bueno, yo radio y comentarios a veces mala información, donde incluso comentan, lo tiran así como comentario, no sé si tienen los datos certeros, pero eso pega en un sector importante de la población, de que las vacunas están vencidas. Y si me doy una vacuna y me voy a dar una vacuna y está vencida, ¿cómo lo sé? Porque eso lo difunden los medios. No, sí. A ver, hubo una partida de vacunas donde la ANMAT aprobó y prorrogó su fecha de vencimiento. Sí. ¿Por qué? Porque cuando se hizo los estudios, la vacuna se le pone una fecha de vencimiento, pero como no estaban evaluadas, como era muy nueva, no se sabía el vencimiento real. Después se siguió estudiando y la ANMAT aprobó. Hoy las vacunas que se están dando, que son las vacunas modernas de Pfizer, no tienen ningún tipo de riesgo y no pasa por la fecha de vencimiento. La gente debe estar tranquila que no hay riesgo en ese sentido. Sí, se entiende que si un hospital público o cualquier hospital o sanatorio o vacunatorio da una vacuna, sea de lo que sea, es porque está autorizada por el ANMAT y está vigente. Pero bueno, lamentablemente a veces los medios de comunicación batallan sobre cosas y machacan sobre cosas que a mucha gente se queda con eso. No, sí, es real. Lamentablemente muchas veces pasa eso. En vez de informar, generan dudas que no tiene sentido. La realidad sí. Es que hay que tratar de propiciar el beneficio de la salud de la población, no generar este tipo de dudas. Claro. Bien, y saliendo un poco ahora del COVID, esto de la viruela del mono, que primero se habló mucho, después se calmó, ahora pareciera que en Europa se habla un poco más. ¿Qué es esto de la viruela del mono? ¿Cómo estamos con esto? Nosotros hemos tenido una cantidad de casos que todavía no son importantes, estamos alrededor de los 40 casos, 50 casos. Ahora, hay zonas de Europa, y zonas sobre todo donde comenzó, como en África, Estados Unidos inclusive, que lógicamente tuvieron una cantidad de casos mucho más importante. Primero porque tiene mayor circulación desde las zonas de riesgo, son mucho más la gente que de África viaja a Europa que lo que viaja a Latinoamérica. Y la diseminación en algunos grupos reducidos, pero siempre hablando de cantidades limitadas, nunca para que produzca una pandemia. ¿Pero qué pasa? A veces, era lo que decíamos recién, los medios de información a veces te dicen aumentó en una semana el 40% de la viruela símica. Pero a ver, el 40% de 10 casos son 4 casos. Entonces, si vos me decís el 40% parece mucho. Ahora, si me decís 4 casos en una semana, no es nada. Claro. Esa es la realidad. Cuando hablamos en porcentaje, a veces se magnifica la información y no es tan real. Sí, y respecto a este virus, a la viruela del mono, ¿cuáles son los síntomas y cuáles serían las consecuencias que traería contraerla? Mira, si bien la viruela es una enfermedad muy transmisible, los síntomas comparten con muchas otras, como la fiebre, el malestar general. Tiene algo que es muy importante, que es el dolor generalizado al principio, dolor muscular, articular, y después toda la erupción que aparece, que es una erupción con vesículas, ampollas, que es esa vesícula tienen alto contenido de virus. Por eso el contacto estrecho es muy fácil la contagiosidad. Si uno se rasca o se lesiona la piel, puede dejar marcas definitivas, ¿no? Pero no tiene la gravedad de la viruela que conocimos nosotros cuando éramos chicos, la viruela humana, donde tenía un porcentaje de mortalidad del 20%. Esto no llega al 5. De todas maneras, el mayor riesgo, y hoy se está discutiendo inclusive, también está en que el contacto estrecho favorece mucho. Por eso, en la viruela del mono, la mayor cantidad de contagiados son por contacto sexual inclusive. Mira. Me hizo acordar Por el contacto de las mucosas, sino porque el contacto sexual obliga a tener un contacto estrecho de piel a piel. Entonces, claro. Al tener contacto con las lesiones de las ampollas de la piel, se contagia. Sí, es parecida a la varicela, pero claro, con muchas más lesiones, ¿no? Con una más riesgosa. Bien, ¿y tenemos algún otro bicho que esté por ahí agazapado y que vos ya lo hayas visto así como diciendo, mirá quién viene por acá, o seguimos así como estamos? No, tenemos que empezar a pensar en el dengue, ¿no? Estamos en agosto, tenemos que empezar a pensar en el dengue. Pero tenemos una noticia muy importante, que ya el año que viene, ya seguro tenemos una vacuna para dengue, que seguramente va a estar aprobada por la FDA. Y bueno. Es una vacuna donde ha dado pasos muy importantes y que realmente poder ofrecer eso, una vacunación para esta enfermedad que es grave y que tenemos cada vez mayor incremento en nuestra población, sobre todo inclusive en poblaciones como Brasil, que realmente es de muy alto riesgo, esta vacuna va a dar un beneficio muy importante. ¿Y qué sería una vacuna que entraría en el calendario obligatorio para a partir de chicos menores también? Por lo menos tendría que entrar en el calendario en las zonas de riesgo. Claro. Que cada vez se va ampliando más, pero bueno, yo qué sé, en Ushuaia no hay dengue, porque sí. Es muy difícil que en Ushuaia desarrolle mosquito. Como tenemos hoy fiebre amarilla, nosotros fiebre amarilla tenemos en el calendario para el norte, que son las zonas de riesgo, no tenemos para el resto del país. Y como fiebre hemorrágica argentina, tenemos para Junín, para la zona de provincia de Buenos Aires, para las zonas de riesgo. Por eso es importante que se aprueben esas vacunas. Por lo menos para aquel que va a correr un riesgo, yo qué sé, para un viajero, una persona que va a ir a Brasil en el momento epidémico donde hay un brote de dengue, se podría vacunar antes de ir para protegerse. Claro, bien. Bien, bueno, entonces charlaremos en un tiempito corto y nos vamos preparando para el dengue y ponemos el brazo para la vacuna ya, ¿no? Sí, seguro. Ojalá. Y como dijimos recién, que haya políticas públicas con el dengue, que empiecen las campañas preventivas con anticipación, ¿no? También. Sí, eso es muy, muy importante. Y volvemos a lo mismo. La comunicación, la difusión de las medidas de prevención. Bueno, esperemos que la transformación que no para llegue al dengue. Seguro. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, amigo, compañero acá de La Retaguardia y columnista de ya no sé cuántos años hace. Ya no sé, no quiero pensar. No. Exacto. No es de la época de la franela, pero no. Bueno, chau Ricardo, gracias. Chau Ricardo, gracias. Chau, buenas noches, que le vaya bien. Bien, Nacho. Hacemos lo que vos digas, un poco de música, dale. Estoy lista para nacer. Estoy lista para decir adiós. Quiero agradecértelo. Escuchábamos a Natalia Lafourcade en Estoy Lista. ¿Estaremos listos, Luis? para seguir con este programa de Oídos Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Creo que ya tenemos a nuestro próximo invitado en línea, ¿es así? Vamos a, entonces al separador y así lo presentamos. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Y así estamos en Oír Mortales. Y tenemos ya una próxima entrevista, Luis. Un entrevistado también conocido, sí, nuestro, muy querido. Un amigo nuestro que hace rato que no hablamos, pero bueno, siempre que lo entrevistamos tiene cosas interesantes para comentar. Porque Martín Sharpless, de él se trata, corrió el domingo pasado la media maratón, estos 51 kilómetros que hicieron tanta propaganda en el, no sé, acá en todos los medios de comunicación estuvieron dándole y televisándolo, y entrevistas y demás. Pero sabemos que él corrió y bueno, que nos cuente un poco cómo fue su experiencia, ¿no? ¿Cómo te va, Martín? Acá Luis. Hola. Y Cristina. Hola, Luis, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, otra vez reclamando las injusticias en el deporte, ¿no? Como viene pasando todos los años con esta organización Ñandú, que uh-huh. es una asociación sin fines de lucro, ¿no? Ajá. ¿Y qué? Para explicarle un poco a nuestros oyentes, porque ellos escuchan, la gente ve en los medios, la radio, la televisión, mucha propaganda, mucha cosa, y quizás se creen que lo organiza el gobierno de la ciudad, pero en realidad, por lo que me decís, no es el gobierno de la ciudad, es un Ñandú que lo organiza. Sí, las carreras de calle en su mayoría son empresas privadas que lo organizan y tienen que pedir la autorización del gobierno de la ciudad para que habiliten el circuito, que son las calles, ¿no? Y en casi todo el mundo son empresas privadas, donde capaz que la gente no sabe, para participar en estos eventos uno paga una inscripción. Y con esa inscripción, ay, más sponsor, la empresa privada obviamente gana dinero y además los sponsors ponen también cantidad de dinero para la premiación de los atletas que ganan sus categorías. Lo más extraño de esto, que es muy raro que una asociación sin fines de lucro organice una carrera, porque como todos sabemos, una asociación sin fines de lucro no tiene ningún tipo de ganancias. Y lo más extraño de esta asociación sin fines de lucro, que su presidente y su vice son periodistas del grupo Clarín. El presidente es Luis Vinker y el vicepresidente es Ricardo Roa, que no están muy ligados al atletismo. Y lo que vemos cada año, la recaudación millonaria que hacen. Este año calculamos más o menos 150 millones de pesos, ya que los atletas argentinos pagan 7.000, pues en realidad son 6.500, pero te cobran 700 la aplicación. Así que se te va un poco más arriba porque ganan por todos lados. La aplicación... Perdón, ¿qué es la aplicación? La aplicación, porque viste, vos lo pagás por un sistema... claro, como tiquete, claro. Eso, claro. Y los extranjeros, más extraño todavía, porque le cobran en dólares y tres veces más. Porque yo pagué 7.200 pesos y un extranjero 23.100 pesos. Así que imagínate, corrieron más de 22.000 corredores y todo ese monto es recaudado por una asociación sin fin de lucro. Más está la empresa de las tres tiras, que es el sponsor principal, que te ponen las remeras, después están las bebidas isotónicas o agua mineral, que también ponen todo. Y esta edición tuvo la obra social OSDE, que no sé qué pondrá OSDE, pero sí. Tenía OSDE. Obviamente estaba Clarín, hay un montón de empresas. Y como pasa todos los años, nunca se sabe cuánto es el premio. En todas las carreras, hasta en el torneo de tenis, El ganador sabe cuánto es el premio. Acá no te lo dicen porque obviamente los atletas convencionales reciben mucho más que los atletas con discapacidad. Entonces, uh-huh, no te lo dan a conocer. Y bueno, yo fui este año, participé, salí tercero y extrañamente no nos decían los montos hasta que tuvimos que reclamarlos nosotros a ver el premio. Y fui a retirar mi premio en efectivo, que eran 10 mil pesos. O sea, pagué 7.200 y recibí 10 mil pesos. Hiciste negocio. Todo lo que conlleva esto, algunas empresas dan obsequios, además de los premios en efectivo. Y siempre los obsequios que dan algunas empresas a las categorías con discapacidad no se lo dan y son menores. Yo hice un reclamo con una empresa de alimentos, que la bolsa de alimentos nosotros no la dieron, y la respuesta de la empresa fue que ellos dan cierta cantidad y el organizador es el que distribuye a su criterio a quien le corresponde y a quien no. Así que cada año hacemos siempre el mismo reclamo y siempre nos pasa lo mismo y no somos escuchados, ¿no? Y bueno, lo más extraño es que yo participé este año en la carrera de Miguel, donde tuviste presente vos, sí, y funcionarios no fueron. Y en esta carrera fue el garrochista, que en realidad no es garrochista, nosotros lo hacemos garrochista porque pasó de un partido a otro, Chapa Restelli, que fue a entregar, sí, premios. Y en la carrera que organizó él, de un atleta desaparecido que lo organiza su gobierno, no estuvo presente. No fue. Así que no fue, no. Y el no Chapa... Le interesaba más a una... ir a una carrera marketinera, ¿no? El Chapa que tuvo un salto fallido garrochista porque se quiso ir con Tevez y lo dejaron en el medio del salto colgando, le dijeron, lo agarraron de atrás de la tira y lo volvieron para atrás. La Reta, no, en realidad se tuvo que quedar porque con él fueron más de 20 personas contratadas por él, así que si se iba a él quedaban los 23, 20 y pico de empleados que puso él en su gestión, y creo que se tendrían que ir todos. Más fue por ese lado, porque en su gestión hizo una movida para, sí, llevar gente de su... Ese es otro personaje marketinero 100%. Sí, claro, sí. Ahora, volviendo a la carrera y a la organización, esta Ñandú, si es una asociación civil sin fines de lucro, justamente la palabra lo dice, no tendrían que tener ningún lucro. Claro, no, en realidad yo estoy pidiendo que la IGJ, que controla las fundaciones y las asociaciones, sí, den a conocer los balances, ya que ellos no lo quieren dar. El Estado está obligado a pedir los balances, a ver qué números hacen, porque en realidad tienen que salir número cero. En una ocasión hicieron la pista de atletismo del Parque Chacabuco y donaron la pista para estar medio como en confianza con el gobierno de la ciudad y que no lo controlen tanto. Y ahora, no sé, en que ellos deben dibujar, porque traen, lo más extraño es que traen gente de afuera, africanos, que obviamente le pagan todos los costos, porque un africano no va a venir a correr una media maratón en Argentina si no tiene todos los gastos pagos. Y a los argentinos, no sé cómo, porque está todo muy escondido de los temas de la premiación, los viáticos y todo lo que tenga que ver con la carrera, ¿no? Eso está totalmente extraño. Ellos viven del deporte teniendo ganancia, no es que deporte, esto es una empresa que no sería una empresa porque es una asociación, pero bueno, claro, andan todos en 4x4 y los corredores viajan en bicicleta, ¿viste? No sé cómo es. Está. Y lo extraño, bueno, vos me decís que no sé cuántos atletas y cuántas atletas corrieron en la categoría de discapacidad, las distintas categorías de discapacidad que hay, ¿no? Y no sé cuántos fueron premiados. Sí, las categorías están abiertas y en algunos años nos invitaban, porque a los atletas de élite que también hacen podio los invitan, no pagan inscripciones. Este es el primer año que tenemos que pagar nuestras inscripciones y nada, nos premian, pero visto así, si nosotros nos vemos a reclamar, no recibimos el dinero. O sea, yo estuve hace un ratito, llamé a la chica que corrió en silla de ruedas, que salió primera, y fue la primera premiada, pero se fue... No tardó mucho la premiación, se fue rápido y no le avisaron que tenía un premio en efectivo. Así que se fue y le dije, bueno, hacer reclamo, a ver qué pasa, porque te lo tienen que dar. Además, es dinero en efectivo que no sé cómo yo firmé un papel, pero un papel sin membrete, sin nada, donde yo firmaba que recibía 10 mil pesos y no sé cómo eso lo dan a conocer después en los balances, si son el monto, si lo modifican. Uh-huh. Así que no está muy tan sí, yo el domingo, viendo un poco la televisión y que transmitía la carrera, vi un momento que entrevistaron ahí 2 minutos a una chica atleta que corrió en silla de ruedas. No sé qué premio tuvo, si salió premiada en algún puesto, pero sí, la chica no comentó mucho, nada más que cómo fue la carrera, ¿no? Sí, esa chica tuvo un inconveniente por un tema que no le dieron el viático para bajar a un panamericano o algo así, y hizo su denuncia y la tomaron a ganas. Una chica conflictiva, o sea, todos la tienen como conflictiva, y pobre, cada vez que reclama algo, no sé a quién me hace acordar que siempre lo tratan de conflictivo, ¿viste? Así que no puedes reclamar porque te tratan de un tipo rebelde o que no tenés derecho a reclamo, ¿viste? Ahora, eso que vos comentás que no te decían cuánto era tu premio, ¿qué fue cuando subieron al podio y qué te dan ahí? Ahí no te deben de dar un cheque, un vale o algo. No te dan nada. Cuando me inscribí, que el monto me pareció elevado, quería saber mi premio, porque si no me iba a inscribir. Y eran 15 días antes de la carrera, y me dice, no, todavía no tenemos tengo los medios, así que no estaban especificados los premios. Digo, qué raro, 15 días antes de la carrera. No lo querían dar a conocer, como no dan a conocer los convencionales, porque no sé si alguna vez vieron que cuando uno sube al podio, las empresas que ponen dinero dan un cheque gigante para que se vea el premio. Ahora no existe más eso, no existe, porque si no se demostraría la diferencia que hacen, ¿no? Y cuando subís al escenario te llaman, te dan el obsequio de algunas empresas, pero al bajar del podio te dicen, miren, pasar a retirar el efectivo, el premio, todo. O sea, no, la chica esta que ganó, que fue la primera en ser premiada, al no decirle nada, se fue y quedó pendiente de su premio. Es increíble que una organización que tiene los premios específicos no te lo den a conocer cuando subís al escenario, ¿no? Claro. Y ahora, otra pregunta, Martín. Hablamos con Martín Sharpless, corredor, atleta de silla de ruedas, con mucha trayectoria en esta actividad. Martín, ¿has vos o alguien, compañero, compañera, hecho alguna denuncia, nadie, por esta discriminación tan evidente? La verdad que no soy muy acompañado con mis colegas discapacitados, porque me dicen que si yo reclamo perdemos lo poco que tenemos, ¿viste? Así que yo hago los reclamos con documentación. Al no tener documentación y no ser apoyado por mis compañeros es bastante difícil. Yo había ganado hace un par de años atrás en esta misma carrera que cambió de organizadores, también por ese mismo tema, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, donde logramos que igualaran los premios. Pero lo hacen y después le echan la culpa a los discapacitados porque le bajan el premio a los convencionales, pero lo hacen para que nosotros no lo reclamemos, y si no tengan como unas personas que reclamamos para que le bajen los premios a ellos, ¿viste? No, son bastante perversos, ¿no? Se lo suben a ustedes y no se lo bajan a los... Y cuando hacían los choices, quise hacer el reclamo porque le cobraban 3 veces más a los extranjeros, ya me parece que tienen miedo, como pensado la estrategia, y dicen, no, que en realidad los becados son los argentinos, y estamos bonificados en el precio, y el precio real son 23 mil pesos la inscripción. Pero no existe, se monta ninguna carrera, sale 23 mil pesos. Claro. Una locura. No, además, el argumento de tus compañeros en estas condiciones, diciendo que pierden lo poco, la verdad que a esta altura perder 2.500 pesos no es nada. Claro, no, por eso a veces el discapacitado, viste, se autodiscrimina más que los convencionales, porque parece que nos invitan a correr como un beneficio para ellos, y que nos dan el beneficio a nosotros de poder participar con convencionales, viste, cuando que los primeros discapacitados que participaban en la carrera se inscribían, sí, como convencionales, porque no tenían nada, y eso fue una lucha que hicieron varios años atrás un montón de atletas con discapacidad, ¿no? Que no fue que fuimos invitados, fuimos como de prepo a participar en el evento. Claro, claro. Bueno, Martín, está hecha la, entre comillas, por lo menos la denuncia o la aclaración de lo que no se dice a nivel masivo en los medios de comunicación, sino es el evento en sí, en el momento, y nadie cuenta este trasfondo, ¿no? Y estas cosas, que hay que sacarlas a la luz, alguna vez saldrán. Sí, yo cuando tenga más información concreta, a ver qué números hicieron y cómo es los balances, los vamos a conocer. Sí, o tratar de, de, claro, como es una entidad sin fines de lucro, yo no sé si está el derecho a la información como cualquier organismo público que se pueda pedir, ¿no? Teniendo en cuenta que por lo menos el que lo banca y el que le da toda la infraestructura, por lo menos callejera, y me imagino de vallas y demás, es el gobierno de la ciudad, o sea que es un directo responsable también, me parece. Claro, ellos ponen la policía, ponen los cortes, ponen gente del gobierno, claro. Y como ellos están en una asociación sin fines de lucro, el Estado tenía que verificar a ver si están fines de lucro, y al no tener pago de impuesto por un formato tipo fundación, tenía que controlar también a ver cómo hacen los números, ¿no? Bueno, estaría bueno a ver si nos puede dar una entrevista, cosa medio difícil, el garrochista, que nos pueda sacar de dudas, ¿no? No creo, pero bueno, vamos a intentarlo nosotros también, por nuestro bueno, lado. Bueno, Martín, la difusión. ¿Qué próxima carrera tenés en vista? Y no sé, ahora hay muy, muy escasas carreras y estoy tratando de no intervenir en muchas porque son tan comerciales que a veces uno va con mala gana, ¿no? Ya dejaron de ser pruebas deportivas y empezaron a ser pruebas de empresas y de marcas. Hasta sí. JP Morgan va a ser una carrera, imagínate. Claro, sí, sí. Sí, no, por lo menos vos, si hubiera puesto, no sé, vos hiciste la carrera, yo no. Si hubiera puesto, por lo menos posta de sanitaria, no sé si habrá puesto posta sanitaria. No sé, la verdad que no sé, que yo no vi nada, la verdad, no solamente la publicidad muy grande en la remera. Austin no pone nada, chicos, Austin no pone nada, no pone dónde la tiene que poner, pone la palabra para que la gente diga, uy, Austin, nada más. Pero yo no creo que haya ido con esa publicidad gratis, No, gratis no, Austin, pues seguro que lo que puso fue plata, pero no puso médico, ni enfermero, ni nada, no, eso no. Bueno, pero por eso, habrás puesto plata para el organizador, no para los atletas. Tal cual, para la asociación ilícita, digamos. Claro. Nada más, no, puso plata. Y bueno, ¿qué va a hacer? Para tener un poquito de... Yo lo que no sé, claro, como no seguí la carrera, solo lo que enfocaban la televisión, en el arco de llegada y de partida, tenían la publicidad ahí, no sé si después en los 21 kilómetros en algún lugar... tenían puestos más propaganda. No, son solamente vallas y corte de calle. Ajá, bueno, por eso las vallas lo pusieron. Sí. Las vallas tenían. Sí, sí. Ah, bueno, tuvieron para poner entonces bastante también publicidad. Bueno, Martín, te agradecemos, te mandamos un abrazo y será hasta la próxima carrera o hasta el momento que... No, cuando tenga los números. No, cuando tenga los números los paso, seguro. Bueno, esperemos que tenga suerte. Bueno, agradezco la atención. Gracias, Martín. Un abrazo a los dos. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Bien, adelante entonces, Nacho. Me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Aprendí vive sin ti. Estamos escuchando a Omara Portuondo. Yo no la conocía. Llegué a tiempo. Es una cantante cubano-española, ídola conocida como la diva del Buenavista Social Club, que tiene más o menos unos 90 pirulitos. O sea, es una señora grande que, seguramente invitada por Natalia Lafourcade, hicieron esta versión de Tú me acostumbraste. Muy, muy, muy linda. Y realmente una voz para una mujer de 90 años maravillosa. Porque nadie podía pensar que esta voz podía corresponder a una persona de 90 años. Increíble. Así que nada, esos temas que uno va encontrando y voy compartiendo. Y le agradezco a María, una de nuestras oyentes más fieles, que me dice, siempre linda música. Bueno, me alegro. Un día la vamos a invitar a María que ella también musicalice el programa y nos mande la música que a ella le gusta. Y bueno, y sea parte también de la musicalización, si les parece. Bien, ¿nos queda alguna pauta, Nacho? No, hemos cumplido con todas nuestras obligaciones. Muy bien, cuánto me alegro. Luis, ¿tenías alguna noticia o alguna cosa que contarnos desde la ciudad de Buenos Aires? Luis, no te escuchamos, Luis. Ahora me escuchas. Ahora sí. Lo que podemos comentar un poco es esto que, bueno, se empezó a darle difusión, no sé por qué, la verdad que con la reta lo tienen tan tapado que esto haya salido en medios, digamos, no tan afines al macrismo y al larretismo, que es el tema del acarreo de los autos, estas empresas, dos empresas que hace 21 años que vienen currando, porque es la palabra exacta, pagan 55 mil pesos de canon por mes al gobierno de la ciudad, y está comprobado y monitoreado, estando parados en una de las playas de estacionamiento donde van a parar los autos que ellos levantan, que en 45 minutos, una hora de acarreo de autos que llevan, con lo que cobran cuando tenés que ir a buscarlo el auto para sacarlo de nuevo, cubren el mes. O sea, que en 45 minutos, una hora, cubren el mes. En una hora entran 14 autos aproximadamente. Y ahora, como se había pedido una sesión especial en la legislatura para tratar este tema, resulta que todos los bloques opositores se habían puesto de acuerdo para hacer una reunión el jueves pasado. Pero acá se dio una particularidad, que uno de los bloques, que son aliados de la reta del oficialismo, la coalición cívica, aceptó también ser parte de esa sesión especial, y eso permitía tener un quórum, que si no, no lo tenían los otros partidos de la oposición. ¿Qué hizo la reta? Como no quería que se saliera muy a la luz este tema, y además porque era una derrota política, porque bien invicto en la legislatura, todas las leyes que propone la reta se la votan a libro cerrado, todos sus aliados, y en este caso había una oveja negra que se les corrió. Entonces lo que hizo fue anular las licitaciones y que tomaba el gobierno de la ciudad para sí el control de los acarreos. Bueno, hay un montón de cuestiones que quizá la semana que viene tengamos alguna entrevista con alguno de los integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad que vienen teniendo este tema a mano. Pero armaron una licitación pública donde obviamente se van a volver a presentar estas dos empresas, si ahora el gobierno de la ciudad y todos los que somos de la Ciudad de Buenos Aires nos pagaban 50.000 pesos por un acarreo que era nada y las empresas se llenaban de plata, ahora con esta licitación se van a llenar más, porque el gobierno de la ciudad les adelanta la plata para que las empresas que se van a presentar puedan comprar las grúas nuevas. O sea, quiero una grúa, dame una grúa. Sí, o sea que quiero que tener la misma posibilidad, o sea. Claro, dame una grúa, yo no te pido que me des toda la licitación de la empresa, dame una grúa, porque el gobierno va a pagar 29.017 pesos por acarreo a las concesionarias cuando hasta ahora cobraban 6.525. O sea, mirá el negocio. Negociado, total. Y el gobierno garantiza un pago mensual que implica una ganancia casi 5 veces mayor con 0 riesgo empresarial. Y lo que va a invertir el gobierno de la ciudad o que le va a otorgar a las concesionarias son 1.000 millones de anticipo financiero para que compren las grúas y adecúen las playas de remisión de vehículos. Que por supuesto, los terrenos de esa playa donde van a ir a parar los autos que levantan son del gobierno de la ciudad, son del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada, podemos seguir hablando de esto porque es un gran negocio, un gran curro para varios, pero lo vamos a dejar para la semana próxima. Bien, entonces nos vamos a ir despidiendo de Julio Pardo en la M690 y nos vamos a ir despidiendo de Nacho Álvarez González acá en www.laretaguardia.com.ar. Y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo lunes y antes nos iremos, me voy anunciándoles otro tema que se llama Hasta la Raíz, es un tema hermoso, que es cantado por varios y varias cantantes, el Song Across Latinoamérica, es una canción a través de Latinoamérica, que espero la disfruten. Así que nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama OID. Mortales. Chau, chau. Busco a mi hijo. Estoy buscando desde 1983. La amo, la recuerdo, a todos los días la espero. Temos que ter acesa a fé e a esperança de um reencontro. Nuestro corazón del suelo al cielo buscándolos. Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te